principios y a nuestra propia identidad, dispuestos a claudicar, a convertirnos a su imagen y semejanza. Cuando nos dejan ver, miramos a través. Su entera imagen.